Estamos con Aline Delgado Masuda, profesora e investigadora en el Departamento de Leadership, Strategy and People de EADA Business School. Y le queríamos preguntar sobre los aspectos claves que usando la ciencia pueden ayudar a mejorar la experiencia del empleado. ¿Qué nos puedes comentar? Claro. Mira, yo lo que he hecho es que hay mucha investigación en este tema y desafortunadamente muchas veces la gente de la empresa no se entera, porque es verdad que los investigadores muchas veces son un poco, como se dice en inglés, convoluted. Es difícil de comunicar la ciencia, ¿no? Entonces yo lo que he hecho es crear un acrónimo que se llama PERFORM. PERFORM, que viene de rendimiento, ¿no? En inglés. Y los factores son tener un empleado que tiene un sentimiento de propósito, ¿vale? El P de propósito. El E, que viene de eficacia, que viene de tener confianza de que puede lograr los objetivos. El R, que viene de reconocimiento, empleados que tienen un reconocimiento de un buen trabajo. El F, que viene de flexibilidad laboral. El O, que viene de objetivos. El otro R, que viene de relaciones, que hemos visto ya en esa conferencia. El perform, el M, que viene de maestría, de aprender. Y por fin, el E, que viene de equidad. Entonces, si un empleado tiene el sentimiento, la experiencia de tener propósito, reconocimiento, eficacia, todos esos componentes, normalmente es un empleado contente, feliz, comprometido, engaged, ¿vale? Y lo que hace es que, ¿cómo podemos crear eso? Bueno, ahí que vienen los directores de recursos humanos con las ideas y las políticas de crear una experiencia donde el empleado pase por ese viaje, que hemos hablado mucho, viaje antes de empezar la empresa, durante y después. ¿Cómo podemos diseñar diferentes políticas para que el empleado se sienta con más propósito, con mejores objetivos, con sentimiento de que tiene un trato justo y con equidad? ¿Vale? ¿Y cómo se puede medir o con qué indicadores la felicidad? Normalmente lo que hacemos en consultoría o dentro de las empresas mismas, se puede medir vía encuestas de clima laboral, se puede medir el engagement con preguntas, se puede medir la satisfacción laboral, el compromiso, y es así que medimos. Y con esto correlacionamos un empleado que se siente, por ejemplo, que tiene impacto, propósito, que tiene impacto a los demás, es un empleado también que suele sentirse más feliz y más comprometido en el trabajo. Y también podemos hacer experimentos. Hay muchos experimentos científicos que enseñan que, dependiendo del objetivo que uno recibe, uno tiene un mejor rendimiento. Un estudio que yo voy a presentar es el de teletrabajo, ¿no? Lo que hemos visto es los empleados que tienen la posibilidad, solo la posibilidad de elegir trabajar desde casa o no, con mayor flexibilidad, son los que logran sus objetivos de carrera y los que tienen más engagement, más compromiso. Y hemos hecho un estudio longitudinal enseñando esto. Muchísimas gracias, Aline.